Fuera de agenda. Fuera de agenda. Últimos cómodos en la carrera por la primicia. Los martes de 9 a 10 de la mañana. Periodistas con mejor información sobre economía y negocios. Matías Bonelli y Lorena Guarino. Reunidos en un programa que combina los datos más reveladores sobre la actualidad de las empresas y el análisis de la dinámica macroeconómica en la cual se desenvuelven. Miércoles, 9 a.m. 2 en 1. 9 a.m. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9. Sonido y producciones independientes. Los sábados son ideales para desayunar sin apuro mientras escuchás Para Gente Despierta. Para Gente Despierta. De 8 a 9 de la mañana. Muy buenos días, amigos. Otra mañana en Gente Despierta, 8 y 02, para ir arrancando de a poquito la almohada. Nuestra propuesta es ir sacándote, despegándote de la cama para que vayas levantándote, para que vayas al trabajo, te quedes en casa tomando un mate o comiendo una medialuna. ¡Qué rico! Esta mañana una medialuna. Y acá ya están con nosotros las dos diosas que nos acompañan siempre. ¡Divinas! ¿Cómo te va, Eugenia? ¿Cómo andás? Despegándose y se acaba de caer de la cama, Eugenia. Vino rodando, se cayó y llegó. ¿Cuánto tardas en llegar? 10 minutos. 10 minutos, vive al lado de la radio. Una mujer en 10 minutos no hace nada, es un ejemplo, Eugenia. Compren, chicos, porque una mujer en 10 minutos no llega ni a la puerta de la casa. Eugenia llegó hasta la radio. Bueno, y nuestra productora ejecutiva y columnista de espectáculos, Laura Resquiña. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Yo llegué un poquito antes. Sí, Laura es prolija. En realidad, Laura es la más prolija, porque llega media hora antes, prepara todos los temas musicales que te vamos a regalar esta mañana, llama a la gente, la molesta, la despierta, dice, mirá que te llamamos en 10 minutos, en 15. Bueno, Laura es realmente muy, muy prolijita. Y en los controles, Pablo Quintas. Pablo Quintas es como nosotros. Llegamos ahí a último momento, casi cuando estamos saliendo al aire. Bueno, ¿cómo viene la mañana? Te doy algunos títulos. Uno de los escándalos de la semana fue el asunto vinculado con la corrupción en Madres de Plaza de Mayo, Jock Lender, que se fue de las Madres, y sin embargo no hay un solo juez ni un solo fiscal que lo investigue. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar también de política. Moyano, que dice que su relación con el gobierno es excelente. Un sábado de mucho deporte, hoy juega el Manchester y el equipo de Messi, el Barcelona. Un partido imperdible a las 15:45, va a estar televisado. Vamos a hablar también con nuestros columnistas de deporte de esto. Vamos a hablar de tenis, porque anoche se interrumpió el partido que estaba jugando Del Potro, Martín Del Potro, y están igualados con Djokovic. Continúa esta mañana. Bueno, muchísimos temas, espectáculos, temas de salud. ¿Qué nos traes? De salud, ¿qué les puedo recomendar para que no se resfríen, para que no se engripen? Qué bueno, pues yo estoy a punto de resfriarme. ¿La vacuna? Sí, la vacuna. Ah, bueno, muy bien, bueno, la vacuna. Pero después tenés que hablar de la vacuna, porque hay gente que le tiene mucho miedo a la vacuna. Bueno, 12 grados 4, un sábado fresco, una mañana linda, despejada, pero fresca. Hay que llevar un abrigo. El pronóstico para hoy es bueno, fresco, húmedo, algo parcialmente nublado, neblinas, nieblas matinales. Bueno, ahí estamos. Llegaremos a una temperatura de 16 grados, va a ser un fin de semana agradable, apenas agradable. Pero la propuesta para ir despertándote, y empezamos con la mejor música, esa que selecciona Laura, todo felicita. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can't do. Everybody wants to touch somebody if it takes all night. Everybody wants to take a little chance could come out right. Yeah, there's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know, baby. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know, all it's gone. Some people like to stay out late. Now some folks can't hold out that long. But nobody wants to turn back now. There's too much going on. Now this night is gonna last forever. And last all summer long. Sometime before the sun comes up, the radio is gonna play that song. There's gonna be a heart. Somebody's gonna hurt somebody before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Well, everybody wants to touch somebody. It ever takes all night. And everybody wants to take a chance. They can come out right. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know, I know. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. Oh, let's go. Well, we can beat around the bushes, we can get down to the bone, we can leave it in the parking lot, but either way there's gonna be a heartache tonight. Estamos en línea para hablar un poquito de economía, para ver, porque mira, la economía es está recalentada, se compran en cuotas con mucha facilidad todo, parece que hay un boom de consumo, el dólar tiende a bajar y el gobierno lo quiere mantener en un cierto nivel, pero los pasajes aumentan, hay inflación. Yo estoy desorientado, la verdad, porque digo, vamos bien, vamos mal, y estamos en contacto con Jorge Oviedo. Jorge Oviedo es un periodista económico del diario La Nación. Para mí, que soy amigo de Jorge Oviedo, es el mejor periodista económico del país. Y fue compañero nuestro acá en este programa, en Gente Despierta, durante muchos años y también en televisión. Así que tengo una especial predilección, pero es el mejor periodista económico del país. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Bueno, muchas gracias por los elogios. No, por favor, Jorge, es un placer tenerte acá en Gente Despierta y estoy intentando convencerte de que vuelvas, Sí. De que te reincorpores. Bueno. Jorge, contame un poco por qué el gobierno compró tantos dólares, 275 millones. Bueno, el gobierno está tratando de evitar que el precio del dólar baje. En esta época del año siempre hay mucha disponibilidad de dólares porque es el momento de la cosecha de la soja y la exportación del sector soja, básicamente de aceites, y hay una gran entrada de dólares en el país y el gobierno está intentando que no baje más, en todo caso, en un escenario de inflación. Pero esta es una época del año en que hay una gran disponibilidad de divisas, por lo que te digo, porque el rubro soja sigue siendo el principal productor de divisas para el país, básicamente por la exportación de aceites, de los residuos que quedan de la producción de aceite, que son los llamados pellets, que se utilizan para hacer alimentos para animales, y también un poco por semillas y un poco por algunos otros subproductos, por ahora también por biodiesel. Por todo ese conjunto entra un montón de plata, y la mayor parte de la plata entra en esta época del año, que es cuando se produce la cosecha de la soja, y bueno, es cuando más disponibilidad de divisas hay en la plaza local. Jorge, luego, ahora que se acercan las elecciones, la gente tiene una duda. ¿Se va a devaluar la moneda? ¿No se va a devaluar? ¿Cuál es el futuro del peso frente al dólar? Bueno, hay una presión muy muy importante, que es que tenemos inflación muy alta y el dólar bastante quieto, y por lo tanto hay una presión muy grande sobre las empresas exportadoras, a las que cada vez más le recorta ganancias, y cada vez hay una ventaja más grande para importar. De todas formas, aquí el tipo de cambio estaba tan sobrevaluado que había mucho margen para que se deteriorara. De todas formas, pareciera que este proceso de deterioro del tipo de cambio no puede seguir un año más, que si siguiéramos un año más así, con el dólar prácticamente congelado o subiendo muy poco, y una inflación de más del 20%, que muchas empresas perderían completamente competitividad. La lógica sería detener la inflación. Claro. En un contexto como este, una devaluación generaría más inflación, de tal manera que no sería un remedio, sería echar más nafta al fuego. ¿Y cuál es la salida? No, la salida es frenar la inflación. La primera cosa es detener la enorme emisión monetaria que está haciendo el Banco Central para financiar el gobierno. Pero no parece que el gobierno, antes de las elecciones, vaya a tomar una medida así. Habrá que ver quién gana las elecciones, aparentemente sería Cristina, y si después de las elecciones va a estar dispuesta a hacer eso. Pareciera que no, porque de todas formas el gobierno... Pero cuatro años más no aguantamos así. No, ni siquiera uno. No, ni siquiera uno. Ni siquiera un año más. Estos son los problemas con Brasil, que ya se ha hecho tan buen negocio importar, que las importaciones aumentan mucho y el gobierno intenta frenarlas con cualquier mecanismo. Pero eso es una muestra de desesperación, digamos, de que la situación ya así no puede sostenerse. De manera tal que alguna clase de solución habrá que encontrar. La más razonable sería detener la inflación, pero habrá que ver si el gobierno quiere hacer eso, porque lo primero que debería hacer es parar la maquinita de imprimir billetes. Sí, aparte le genera un boom de consumo importante que le permite decir que la economía anda bien. Digamos, esta es la trampa en la que estamos todos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Mientras la economía se mantiene creciendo muy, muy fuertemente, alimentada por una amplísima disponibilidad de dinero... El dinero, como es muy abundante, es relativamente barato y por lo tanto es fácil endeudarse para consumir, digamos, porque el crédito a largo plazo no aparece. Conseguir un crédito hipotecario para comprar una vivienda es un milagro en la Argentina. Sí, no se consigue. No se consigue, no hay, con lo cual, digamos, hay dinero para gastarlo en poco tiempo, pero no para que la mayor parte de la población ahorre, que es comprar una vivienda, ¿eh? Jorge, te agradezco que hayas estado con nosotros en Gente Despierta. El próximo sábado te voy a llamar y te voy a ir incorporando de a poquito a este programa. Bueno, me alegro que estés bien, porque sé que pasaste un momento muy difícil y realmente está espectacular, Jorge. Una alegría muy grande, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Un beso muy grande y que vuelvas pronto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chao, querido. Hasta luego. Seguimos en Gente Despierta. Vamos a hablar un poquito de espectáculos. Títulos. ¿Qué me vas a aconsejar títulos para hoy? Para hoy, para ver La Noche del Demonio. No, me da miedo. ¿Te da miedo? ¿Es buena? Es muy buena. A mí me gustó. A mí me gusta el género terror. Si no tenés para ver... Dicen nada... que los chicos, los chicos de 7, 8, 9 años, tienen más, como no tienen marcado algunos límites psíquicos, son más predispuestos a ver películas de terror que los adultos, que los chicos no se asustan en el grado en que nos podemos asustar los adultos. Ah, mirá vos. Bueno, no es mi caso, yo la verdad que o no. O conserva un niño, Laura. Todavía soy un niño. Una niña. No. Sigo siendo una niña. Después puedes ver Qué Pasó Ayer, también, que es una comedia, que es la versión 2 de la Que Pasó Ayer en Estados Unidos. Después te cuento un ¿Flojita poco. ¿Flojita o bueno? Flojita, sí, a mí no me... Fui a ver la de Woody Allen. ¿Y? ¿Qué se llama? Si la cosa funciona. Si la cosa funciona, a mí me encantó. Sí, la me pareció que... muy buena, una comedia muy buena. Sí, como solo Woody Allen puede hacer. Otro director no podría hacer esa película. Sí, buenísima. Bueno, Vamos con gente despierta, despertándote, sacándote, arrancándote de la cama de a poquito. Ahí vamos. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Volvemos en Gente Despierta, Eugenia. ¿Con qué venimos? A ver, ¿qué te parece que hace más atractivas a las mujeres sobre las emociones que muestran? ¿Qué es lo que más nos gusta a los hombres de las mujeres? Sí, ¿qué ¿Empiezo es lo que... por arriba o por abajo? No, de cara, digamos. La... Bueno, la cara está arriba. Puede empezar por arriba de la cara, ir bajando, o empezar de los pies para arriba. No, te digo desde arriba para abajo. ¿Desde arriba para abajo? ¿Qué es lo que más me gusta de las mujeres? ¿Qué es lo que los le hace ojos atractivo? Y la boca. Bueno. Los ojos. Tiene que ver un poco con... Compro por los ojos. Bueno, tiene un poco que ver con un estudio que hicieron en la Universidad de Columbia en Canadá, que muestra las diferencias entre lo que los atrae a los hombres y a las mujeres, según eso sus es las fácil, emociones. No hay que hacer un estudio en Canadá. Bueno, que... Porque, la billetera para los para las mujeres no. Es la billetera. La, sí, la mujer no. Empieza por la mitad del cuerpo. Se fija en el cinturón. ¿Qué no. Más si no en el bolsillo, quedar? Si en el bolsillo hay una billetera. Y después el resto, si pintón, si qué sé yo. No ¿viste? Es tan así. No es así. No, Adrián, no somos tan materialistas. No, para mí tampoco. Y no, tampoco estoy de acuerdo con este estudio que dice que son los más arrogantes y orgullosos. ¿Qué dice el estudio? A ver, hablemos en serio. Bueno, lo que dice es que los felices, los que se muestran más felices son menos atractivos y los que se muestran arrogantes y orgullosos son más atractivos, porque es como que le dan más seguridad a la mujer. Y al revés... Ahora, si es feliz, pregunto, ¿el estudio qué dice? Porque por ahí el tipo es feliz porque tiene mucha torta, mucha plata, la tiene resuelta y eso no es atractivo para la mujer. Lo que pasa es que a veces tienen la vida resuelta, pero no se muestran felices tampoco. No, no, pero si tiene las dos cosas, el pibe es un fiestero, la vive bomba, ese no es atractivo. Y tiene que tener otros condimentos. Tiene que ser arrogante, parece. Para vos, Eugenio, decime, para vos, ¿tiene que ser arrogante? Para mí me gusta más que muestren seguridad. Pero que sean felices, que también que muestren felicidad también, porque si están con cara... Es que una cosa no quita la otra, vos puedes ser feliz y arrogante, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, hablemos en serio, ¿qué es lo que más... A ver, con vos, con Laura, ¿qué es lo que más te calienta de un tipo cuando lo ves por primera vez? Vos no tenés contacto con el tipo, lo ves... No. ¿Qué es lo que te gusta ver en un hombre? ¿Físicamente? No. Ah, bueno, el sentido del humor. Si el tipo me estás hace reír... Estás en una reunión y ves un montón de tipos. Decís, ¿cuál me gusta más de el más el que sea rápido, inteligente y que me haga reír, digamos. Que tenga rapidez, lucidez. Eso me atrae mucho de un hombre. ¿Un payaso? No, payaso no. Inteligente, dije. Payaso no. Eso a mí... Tipo con chispa. Claro, sí. ¿Y a vos? ¿Y a mí? ¿Eugenio? A mí también. Sinceramente, no, estudio de Canadá, nada. Sinceramente, ¿qué es lo que te calienta de un tipo? Y que para mí me tiene que llamar la atención en algo, siempre. En el no físico. Sé. Sí, en el físico, pero a veces me engancho con... No tiene que ver con algo convencional, por ahí es medio petizo, ¿no? Tiene que ver con alguna chispa que me interese. No. Ya me están tomando para otro lado. Yo no quise decir eso. Mira que Eugenia es bastante alta, ¿eh? Con lo cual llama la atención que le pueda gustar un petiso. No, los ojos también, las manos también me gusta mirar. Manos grandes. Sí, pero no, depende cómo sea. Bueno, ¿y qué es lo que, según el estudio de Canadá, qué es lo que más le gusta a las mujeres de un hombre? Y a las mujeres, sí, porque dice que esto denota estatus, competencia y habilidad para poder suministrar sustento a una pareja y sus descendientes. Es un poco machista el estudio también, porque supone que las mujeres necesitamos sí o sí de un hombre para que nos provea del alimento. Sí, pero algo de cierto hay, porque yo nunca vi una mujer de dinero, y lo dijo el otro día Susana Jiménez abiertamente, y eso lo comparto. Nunca vi una mujer que tenga dinero que se case con un pobre. Al revés, puede ser. Un tipo de guita que se agarra a una mina pobre, puede ser. Pero una mujer rica que se agarra a un tipo pobre, no lo vi. Con lo cual la mujer, si bien tiene el dinero, cuando tiene dinero dice, este dinero es mío, yo quiero el dinero del tipo. O que el tipo encima me dé más dinero. Nunca vi una mujer que dice, yo voy a llevar la casa adelante, el dinero, el flaco. Yo, como es divertido, me engancho con el tipo, pero nada más. No le pido más nada. Eso no lo vi. Susana es un ejemplo de... Y Susana lo dijo, dice, yo nunca estaría con un pobre. No quiere estar más con un pobre, pero ha estado con vividores. Por eso dice, yo no quiero estar con un pobre, no quiero estar más con un pobre. El tipo de plata, por ahí se agarra una mina que no tiene plata y dice, está bien, yo la mantengo, pero esta mina me divierte. Me alcanza con esto, total yo la mantengo. Pero al revés no pasa. Sí. No sé, digo, ¿no? Hay algunas parejas modernas, ¿sí? Dolores Barreiro y Matías Camisani, que ella es la que más trabaja y hace cosas, y el marido, que no lo vemos hacer nunca nada. De vago a Matías Camisani. Pero ella es la que más lleva el... Siempre dice también en las notas que ella es la que lleva el dinero y él se ocupa de otras cosas. Mira, los roles bueno. Cambian también. Bueno, después seguimos hablando de esto, porque vamos a ver qué es lo que más nos gusta a los hombres de las mujeres. Yo insisto. Todo... A ver, estamos en línea con nuestro... Con Federico Graetz. Federico Graetz, nuestro periodista de deportes, especialista. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Laura, Eugenia. Federico, hola, ¿qué tal? Antes de hablar de deportes, decime, ¿qué es lo que más te gusta de las mujeres? Sinceramente, acá sin verso, ¿por dónde empezás? Y siempre empezamos los hombres, ¿no? Somos más visuales, ¿viste? ¿No? Nos entra todo más por la mirada y vos sabés, Adrián. ¿Y empezás por arriba o por abajo? Y en ese orden. ¿Por arriba? En ese orden, sí. Vamos de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, muy bien. Normalmente empezamos del cuello para abajo los hombres, aclaro, pero... Bueno. Sí, cuando digo de arriba hacia abajo, interpreten ustedes desde dónde es arriba. Claro, no. ¿Desde la cabeza o desde el cuello? No, desde el cabello, sino desde el cuello. Federico, continúa el duelo entre Del Potro y Djokovic. Así es, en Roland Garros segundo Grand Slam del año, del Potro Djokovic. Empezaron a jugar ayer por la tercera ronda de este torneo. Iban 6-3, había ganado el serbio, que es el número 2 del mundo, el primer set. Segundo set remontó Juan Martín, el argentino. Se puso 6-3 también. Y a las 9:15 de París, se hizo de noche, obviamente. Allí se juega con la luz natural, no hay luz artificial. Y por falta de luz, se postergó el partido para hoy. Se jugará hora argentina, 10 de la mañana. Está jugando Nadal en estos momentos. Así que en el segundo estadio, en el Susan Lengel, que es el segundo en orden de importancia, allí jugará Del Potro Djokovic, reiniciarán su partido. Del Potro, el aspecto positivo es que le plantó un par de dudas a este terrible jugador que es Djokovic, que lleva 39 partidos ganados en el año, no perdió ninguno, ganó todos los torneos que jugó. Qué impresionante. ¿Se televisa? Se televisa por ESPN, así que a partir de 10:30, por esa hora hay que estar atentos. El partido promete muchísimo, es como esas grandes películas, ¿no? O esas series importantes. Se jugó una partecita ayer, nos dejaron con las ganas y hoy se completa definitivamente. Bueno, es un día, un sábado de muchísimo deporte. La expectativa está puesta hoy también en el partido, que se va a poder ver a las 15:45, donde juega Messi, ¿no? De Manchester y Barcelona. Así es, el mundillo futbolero se para por completo. Se estima que a las 15:45, 115 millones de espectadores van a estar frente al televisor, en todo el mundo. Impresionante, impresionante. Supera al Super Bowl. El Super Bowl es la final de fútbol americano-estadounidense, ese que se juega en enero. Eso no sé si Adrián lo viste alguna vez, sí. Que en el entretiempo desmontan un terrible escenario y hasta tocan los Rolling Stones. Bueno, aquí, a partir de las 15:45... 115 millones de espectadores van a estar frente al televisor mirando al Barcelona de Messi y Mascherano, que también va a estar en cancha, otro argentino, y al Manchester United, final que reeditan porque en 2009 habían jugado esta final en Roma, había ganado al Barcelona. Veremos qué pasa en Wembley, en Londres, con este gran partido muy prometedor también. Así que Del Potro Djokovic, Barcelona-Manchester United, picada, cerveza y no. Sí, sí, de la cama al sillón y del sillón al otro sillón. Sí, hoy que las mujeres se olviden de pedir que vayamos al supermercado, esas cosas que hacen las mujeres, ¿no? Sí, las mujeres futboleras se pueden quedar al lado y las mujeres que no son futboleras se pueden ir al shopping a ver a la madre. Claro, ¿no? Porque viste que te vienen el sábado y te dicen vamos al supermercado, vamos al shopping, sí. Hagamos esto, hagamos lo otro. Hoy no. Yo ya avisé que a mí no me moleste. Muy bien. Tevez está cerca de la Copa América, habló con el técnico de la selección. El Tata Brown, que es el colaborador del Checho Batista, se juntó con Tevez, habló con él para pactar una próxima reunión entre Carlos Tevez, exjugador de Boca Juniors, y Sergio Batista. ¿Va a participar en la Copa América? Para mí no, para mí Tevez no va a estar en la Copa América. Batista no lo quiere en sus filas. Vaya uno a saber por qué, ¿no? Se comenta como alguna reprimenda del técnico por algún partido que lo ha citado y que no fue. La influencia de Grondona siempre está en el fútbol argentino, Grondona es el que manda. Así que para mí Tevez no va a estar en la Copa América. Bueno, Federico Graves, nuestro experto en espectáculos, es un placer tenerte todos los sábados con nosotros. El sábado próximo volvemos a hablar con vos y si esta mañana hubiera alguna novedad te volvemos a llamar. Un fin de semana de muchísimo deporte, también el rally en Córdoba, se está corriendo una fecha internacional del rally. Muchísimo, muchísimo deporte. Gracias, Federico, por estar con nosotros. Bueno, Adrián, saludos a todos. Chau, hasta el próximo sábado, Federico. Bueno, como decíamos, una fecha fantástica, ¿no? Fórmula 1 en Mónaco, Rally en Córdoba. Realmente, los que les gusta el deporte lo van a disfrutar. Y por favor, las chicas. Trataremos de no molestar. Trataremos de no molestar. Traten de no molestarnos este fin de semana. 8:30 y nos vamos a la tanda. Para que la realidad no te sorprenda. Los sábados, despertate temprano porque este programa es para gente despierta. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. A las 9 de la mañana. Información, reflexiones, comentarios, nacionales, internacionales. Pero nada que procure su excitación. Es suficiente con lo que diariamente recibe de todos los medios. En definitiva, no se trata del hombre más informado, El hombre moderno es apenas un hombre excitado. Y nosotros no queremos contribuir a esa excitación. Apenas compartir un momento de radio lo más agradable posible, a pesar de la realidad que a veces nos cachetea muy fuerte. Los espero. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Que no te preocupen los actos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No mires para otro lado. Un programa de la Asociación Martín Castellucci. Todo está guardado en la memoria. Para que los buenos dejen de ser indiferentes. Sueño de la vida y de la historia. No mires para otro lado. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Todos los martes. Libre como el viento. De 22 a 23. Arriba Cabra. Las producciones independientes no tienen sentido sin los oyentes. Sintoniza Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9. Subí el volumen y entérate. Solo para gente despierta. 2 informaciones políticas. Una, el gobierno demora en investigar a Jock Lender por lavado de dinero. Este fue uno de los escándalos de la semana porque se descubrió que Madres de Plaza de Mayo, o por lo menos Jock Lender, que era el administrador de la fundación de Madres de Plaza de Mayo, desvió dinero que tenía que ir destinado a la construcción de viviendas. En parte se supone que desvió dinero para comprar algunos terrenos. Pero ahora se van descubriendo también unos terrenos con una casa de 19 habitaciones, no cualquier terrenito. Pero después fueron conociendo otros datos, por ejemplo, que también tienen dos avionetas en las que viajaba Jock Lender y también Eve de Bonafini. En fin, el dinero, uno dice, pero es una fundación privada. Sí, la Fundación Madres de Plaza de Mayo es una fundación privada que se nutre de dinero público, de impuestos que recibe la Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas. Construyeron viviendas, pero parte de ese dinerillo fue otra parte. Pregunto, los derechos humanos son muy importantes, pero transformar los derechos humanos en una sociedad comercial, sea derechos humanos, no es lo mismo que derechos humanos. Así que sería bueno que algún fiscal investigue esto. Llama la atención que hasta ahora ningún fiscal hizo nada. Los fiscales federales son muy rápidos para hacer denuncias cuando hay que denunciar o investigar a opositores o a empresas. Por ejemplo, en este momento, segundo tema, un fiscal federal denunció a la empresa Siderar, porque Siderar, el gobierno quiso meterse en el directorio de Siderar a través de un decreto de urgencia de Cristina Kirchner. Viene una pelea política que está trasladada al plano judicial. Y aun cuando esto no se resolvió en el plano judicial, es decir, si el decreto de Cristina Kirchner que autoriza desembarcar directores dentro de Siderar es constitucional o no, un fiscal se apresuró a salir a denunciar a la empresa Siderar. ¿Por qué? Porque dice que Siderar tendría que haber repartido más ganancias, más utilidades de las que realmente repartió, y que esto perjudicó al ANSES. El fiscal se llama Guillermo Marijuán, que nunca descubrió nada útil en su vida. Es un gran chupamedias, me hago cargo de lo que digo. Como fiscal quiere ser un gran chupamedias del gobierno. Y yo pregunto por qué Marijuán no se apuró, por ejemplo, a denunciar a los Jock Lender. Pregunto, ¿por qué denuncias a una empresa con la que el gobierno quiere pelear y te pones del lado del gobierno, pero no denuncias a Madres de Plaza de Mayo o a Jock Lender cuando mal administran fondos públicos? Sería bueno que alguien lo explique, pero en la Argentina la justicia es así. Así que dos temitas que de alguna manera se conectan. La no investigación contra Madres de Plaza de Mayo, porque nadie los quiere investigar, y el exceso de celo de un fiscal para investigar una empresa a la que el gobierno también la apunta. Bueno, qué sé yo, parece que generar puestos de trabajo no es tan importante como S.A. Derechos Humanos. Un comentario que muchos no van a compartir, pero me hago cargo, Adrián Ventura. Bueno, faltan pocas horas para la gran final en el Wembley Stadium y que recibe al Barcelona y Manchester United. Después vamos a seguir hablando de este tema. Y ahora la propuesta de siempre, un poquito de música. Pero antes, Laura, sí. Otra recomendación para hoy. Bueno, te dije, La Noche del Demonio, si no, es ¿Qué pasó ayer? Que es esa película cómica que trabaja Zach Galifianakis. Qué difícil. Sí, es muy difícil el apellido. No sé si viste La 1. No. Bueno, es una despedida de soltero. No, La 1 sí la vi. Se quedan... Y me divirtió, fui con mi hijo a verlo. Es me muy divertido, sí. Esta segunda pasa todo en Tailandia. O sea, se despiertan de una noche de borrachera y no saben me qué acuerdo, pasó. Sí. Y bueno, aparentemente es desopilante, tiene momentos de... Sí, La 1 valía la pena. Sí, este actor, la verdad que es muy gracioso, es muy cómico. La película pinta bien, no la vi todavía, si no te puedo dar una crítica mía. Pero... Anoche te vieron en el Teatro del Cubo. Anoche estuve en y el Teatro del Cubo. Y acompañada, después me vas a contar porque estabas acompañada con una pollera muy cortita. Ahí, le estaban tocando, qué sé yo. Después me vas a acompañar, qué es lo que te vi. Dale, después te cuento. Qué es lo que viste vos, ¿no? Qué sí, es lo que sí, te vieron sí. A vos. Es otra historia que no pregunto. Bueno, ahora sí, ahí nos vamos. Yo me siento al fin feliz. Tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino por sí lo escribió. Si es amor, abrázame con será mañana, estando juntos mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta si quieres ir, quiero ir, de Buenos Aires hasta Madrid, ay, y sin dormirnos a acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir. Perdona, ven que nos vamos en marcha otra vez. Mañana, porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino por sí lo escribió. Si es amor, amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estamos acá convocando a hombres para que nos ayuden a responder una encuesta. ¿Cómo te ve, Esteban del Campo? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo nuestro está? Experto en libros, literatura, un hombre culto de aquellos. Esteban del Campo Bagú, columnista nuevo de Gente Despierta. Pero, Esteban, no puedo dejar de preguntarte, porque acá Eugenia, la que vos conoces muy bien, trajo un estudio de Canadá, de una universidad de Canadá. De Canadá. Sí, ¿qué es lo que nos gusta a los hombres de las mujeres? Entonces te vienen con unas respuestas rarísimas. Y yo planteo otra respuesta. ¿Por dónde empezamos los hombres? ¿Por arriba o por abajo? Sinceramente, sin verso. Sin verso. No, yo por arriba. Por arriba. Muy bien. Es como un escaneo. Va de arriba hacia abajo y se aprueba o no. Viste, los hombres somos sinceros para responder. En cambio, las mujeres te dicen que no es la billetera, que es la chispa, el humor. Mucho más complicado, más vueltas. No, Claro, somos concretos, no hace falta estudio ni de Canadá ni de Discord. Tal cual. Lo dijo Esteban del Campo, no lo dije yo. Coincidimos sin habernos escuchado, coincidimos. Esteban, ¿con qué propuestas venís hoy? Vamos a hablar de un libro que se llama Tiempo Pasado, de Beatriz Sarlo. ¿Cómo no hablar de Sarlo esta semana? Referencia inevitable. Referencia inevitable. Conmigo no varones. ya están las remeras, pero vamos a aprovechar la oportunidad para hablar, abordar el tema desde otro lugar, porque quizás en este mundo postmoderno mediático los personajes toman relevancia por las circunstancias y no por los contenidos. Claro, es cierto eso. Por ahí, si terminás bailando en el caño, ahí te conocen. A ver, Borges hubiera sido mucho más conocido para los argentinos si hubiera bailado en el caño. Ahí hubieran empezado a leer la obra de Borges, ¿no? Exacto. Bueno, por eso vamos a tratar de hablar un poco de los contenidos de una persona que quizás sea la ensayista y crítica literaria más importante que hay en nuestro país, al menos contemporánea, Beatriz Sarlo, profesora, una mujer formada en el marxismo. Y autora de muchísimos libros. Escribió más de 20 libros ensayísticos, o sea, su producción literaria es muy vasta. O sea, no es una persona que surge ahora porque tiene una forma elegante de criticar el cristianismo. No, de ninguna manera. Gran intelectual. ¿Qué me decís de Tiempo Pasado? Elegimos Tiempo Pasado, es un libro cortito, tiene no más de 150 páginas, pero requiere una dedicación. No es una lectura fácil, no es una novela para leer a la noche antes de irse a dormir. Es un texto complejo, pero es muy sólido y muy contundente. Habla principalmente de dos temas. Por un lado, la memoria colectiva, y por otro, el testimonio individual. Acá Beatriz Sarlo habla del relato histórico, del revisionismo de los 70, que está tan de moda últimamente, y principalmente habla de las sociedades modernas y cómo se resisten a tener una visión completa de la historia. Y entonces aborda ese tema de las parcialidades históricas, de cómo el uso de la palabra para resignificar el pasado va en desmedro de lo que realmente pasa, y es un libro sumamente recomendable. Tiene una premisa que funciona casi como una hipótesis que subyace al resto de su texto, que es que es más importante entender que recordar. A partir de esto, Beatriz Sarlo va a ir contándonos y adentrándonos en todo este tema de la memoria colectiva y de cómo se transmite esta memoria colectiva. Sí, una memoria que por momentos es parcial, ¿no? Es esto es lo que habla Sarlo, de cómo el testimonio, cómo en realidad lo que parcializa la historia es el relato. Cómo uno cuenta ese pasado, y habla de cómo la reconstrucción del pasado pasó hoy a ser una construcción del presente. Es un libro fundamental para entender el pensamiento y utilizarlo, pero también es un libro fundamental para entendernos a nosotros mismos como parte de, digamos, una sociedad que a veces y por momentos es bastante desmemoriada. Esteban, muy breve, ¿tenés otra recomendación también? Tengo otra recomendación, literatura argentina, Luis May, Las garras del niño inútil, una novela hermosa, de esas que se leen en 5 horas, una tarde, a poder ser el fin de semana. Te atrapa, no puedes terminar de leerlo, y es de esas novelas que son con frasecitas cortas, muy muy directas, muy crudas, sumamente recomendable, Las garras del niño inútil, de Luis May. Esteban del Campo Bagú, muchísimas gracias por estar acá en Gente Despierta. Todos los sábados nos acompaña, ya hace 2-3 sábados se incorporó definitivamente a nuestro programa. Muchísimas gracias, Esteban, buen fin de semana. ¿Vas a ver el partido hoy? ¿Vas a ver el partido? Vamos a verlo, ya tomé las recomendaciones, acá las mujeres de la casa las mandé al shopping. ¿Vos sos casado, Esteban? ¿O tenés pareja? No, ah, no. Hermanas. Ah, tenés hermana, claro, sos muy joven. ¿Qué edad tenés, Esteban? 26 años, tiene hermana, así hay que sacarse la hermana de encima, por favor. Sí, por favor. Qué plomazo. 8:46 de la mañana. Eugenia. Decime ahora la respuesta que da ese estudio sesudo, importantísimo, de Canadá, que trajiste sobre las mujeres y los hombres. Bueno, lo La emoción menos controvertida, tanto para hombres como para mujeres, es la vergüenza. La pusieron en segundo lugar, porque parece que un despliegue de vergüenza está asociado con la conciencia de normas sociales y conductas de apaciguamiento, que provocan confianza en los demás. Porque los hombres pusieron en primer lugar la felicidad en las mujeres. Las mujeres el orgullo, y el segundo lugar de los dos era la vergüenza. O sea que demostrar un poquito de vergüenza parece que también así es atractivo. Hacerse el tímido es atractivo. Sí, hacer un poco tímido. No demasiado zarpado. No, o sea, que sea arrogante, pero no muy zarpado. Claro. ¿No? Una cosa así. Un equilibrio. Hay que practicar eso, ¿eh? No es fácil, porque tienes que ser arrogante, pero no mucho. Qué difícil que son las mujeres. 8:47, un tema económico. La producción industrial creció el 8% en abril respecto de igual mes de 2010. Es decir, abril contra abril, 8%. Sin embargo, no generó empleo. Producción industrial crece. Mucha venta de automotores, eso tracciona fundamentalmente la producción industrial, es el principal motor. Sin embargo, no se genera empleo. Respuesta, ¿saben por qué? Incertidumbre. Muy fácil. Nadie contrata más empleados porque no se sabe qué va a ocurrir el año próximo. Entonces la empresa, la industria, no contrata, no genera empleos. Y ahora sí, nos vamos a la propuesta de la mejor música, como siempre. Uno de los temas, el tema de la semana que desplazó todo, toda otra consideración de espectáculos, estuvo por sobre todas las cosas, Beatriz Arlo en 678. 678, como ustedes saben, es un programa que se emite por televisión pública, pero es un programa de propaganda política, no un programa informativo. Y Beatriz Arlo, una ensayista muy destacada, recién estuvimos hablando sobre ella y algunos de sus libros, pero estamos en línea con Pablo Sirven, periodista, secretario de redacción de La Nación, uno de los mejores periodistas de espectáculos, un pensador fenomenal y compañero de trabajo. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Adrián? Pablo, vos escribiste una nota sensacional que fue quizás también de las más cliqueadas esta semana sobre Beatriz Arlo y su presencia en 678. Quería que me hablaras un poquito, que le contaras a los oyentes cómo lo viste. Mira, en efecto, como vos bien decís, es uno de los temas de la semana, y yo creo que desnuda muchas cosas. Bueno, justamente el título de mi nota fue Beatriz Arlo desnudó a 678. Fue muy celebrada por muchos, pero también muy criticada por otros, porque no conciben que uno pueda hacer una evaluación filosa, muy crítica, como la que hice yo, y se reservan para ellos esa posibilidad, ¿no? Y piensan ahora, para los otros, para los que no están cerca, no son afines, no son amigos, no son adictos, nos quieren restringir a una neutralidad gris, soviética, monocorde, insípida, incolora e inodora. ¿Para qué? Al revés de lo que debe de ser, porque normalmente el Estado es el que tiene que ser criticado para que justamente mejore su forma de gobernar. En cambio, acá es el gobierno el que a través de un programa en la televisión pública quiere arrogarse el derecho a la crítica y que los demás toleren. Entonces, claro, cuando yo digo, viste, empiezo con una imagen, obviamente que no fue así, pero digo, como un gladiador que en soledad viene de decapitar las siete cabezas de una hidra, que se me juzgue linealmente, como lo han hecho en los programas siguientes, a la presencia de Beatriz Arlo, en vez de entender la ironía, que hay como una especie de tamiz crítico gracioso, porque tampoco acá se murió nadie, por suerte, o sea, finalmente se abrió una puerta. Vos sabés, yo tengo 53 años y me hace acordar lo que pasó con este programa como cuando se estaban yendo los militares, que de pronto se colaba algo en la televisión, una declaración, una entrevista, que se decían cosas que nunca se habían escuchado, no se debían decir. Y la verdad que pase esto, 28 años después de estar en democracia, que la gente que es adicta al gobierno quiera destacar este programa, una sola emisión, estamos hablando, una sola emisión como ejemplo del debate, cuando en realidad no hubo ningún debate, cuando se hizo todo para mandarla al muere a Beatriz Arlo, porque se la puso frente a 8 personas que le iban a ser hostiles. Lo que pasa es que una vez más la superioridad intelectual pudo más que la fuerza física, ¿no? En ese caso. Sí, ahora, me quedo con una inquietud. La repercusión que tuvo este programa, donde Beatriz Arlo tuvo un desempeño espectacular, ¿de alguna manera no le viene bien a 678? Bueno, evidentemente el hecho de ir al programa, es por un lado, es una concesión, por el otro lado es legitimarlo. Y lo peor de todo, Adrián, no es el momento es en que estás en el piso, en vivo, expuesto a todos los riesgos, a todas las zancadillas y a todas las trapisondas que te puedan hacer. El problema es después. Después se quedan con tu imagen y se quedan con tu audio y hacen lo que quieren. Y la editan. Claro. Algo que ellos critican siempre en otros canales, acá lo hacen ellos. Bueno, y además es lo que Beatriz cuenta con minuciosidad en su último libro que editó Sudamericana, La Audacia y el Cálculo, que es el formato 678, quizás no es tan importante por lo que se dice en piso, que son, bueno, obsecuentes, digamos, de muy baja estofa, no son, digamos, muy lúcidos, ni están años luz, con decirte el filósofo oficial Ricardo Foster, que tampoco es una maravilla, pero Beatriz nos dejó en ese sentido, por eso muy desnudos. El corazón del programa es, y en ese sentido hay que sacarle la galera a su productor, Diego Birds, es esa compaginación perversa que termina distorsionando porque ralenta imágenes, las acelera, las descontextualiza, las pone con otras, le pone música, te dejan en se burlan. Por ejemplo, desde que fue Beatriz el martes, están repitiendo una y otra vez el recibimiento que tuvo en el programa en Radio Mitre, donde ella va tres veces por semana, el programa de Marcelo Slotto Biasa, donde con Bilic, que es el humorista del programa, hicieron un recibimiento así como una comparsa, ¿no? Claramente humor. Y eso se analizaba en estos días en 678, como decir, ay, miren, el triunfalismo, qué sé yo. Cuando Barragán está todo el tiempo haciendo cancioncitas, o el otro Cabito que habla cada 10 o 15 programas, abre la boca, hace humor. Uno no podría decir, ah, mirá, tomarlo linealmente, ¿no? Es decir, que ellos usan de pronto muy distintas balas para juzgar a los demás y son absolutamente concesivos para hablar de sí mismos. Pablo, fue una semana dura para el gobierno porque tenés que sumar a la presencia de Beatriz Arlo en 678 el escándalo que se destapó a través del manejo de fondos de Jock Lender, fondos de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que son fondos públicos, así que una semana difícil. Y sí, bueno, y ahí es difícil también desde el punto de vista informativo, porque ellos que se la pasan queriendo dar clases de cómo hay que hacer periodismo, es como un lobo, ¿no? Un lobo que quiere dar clases en medio de un rebaño de ovejas, ¿no? Donde seguramente hay ovejas de distinta calidad, como en todas partes, pero el lobo no puede dar lección, porque en general el lobo lo que va a hacer es comérsela, ¿no? Una buena metáfora. Pablo Sirven, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Gente Despierta. Pablo Sirven, secretario de redacción de La Nación. Un lujo, ¿eh? Pablo, gracias. Chao. Bueno, un gran abrazo. Falta muy poquito para las 9 y antes de regalarte, como siempre, la mejor música para este sábado, que es un sábado de deportes, de política, para hablar de muchos temas, ya estamos acá sentados con Oviedo, que hace este programa sin excitación, un programa con una propuesta distinta para que el hombre excitado, que no es un hombre que piensa mucho, es un hombre simplemente sobreexcitado, tenga un momento de distensión. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Sabés qué, Ovidio? Ovidio. ¿No? Porque hace un ratito entrevisté a Jorge Oviedo. Claro, y te quedó allí. Me quedó, perdón por el desliz. No, pero honremos aquel romano, seguramente el más plagiado en sus títulos. El arte de amar. Tengo por que ejemplo, Erich Fromm le puso el título, pero el primero fue del Ovidio Muy romano. Bien. ¿Con qué venimos hoy? Hoy venimos, en principio, te escuchaba recién acertadamente las dificultades que debe enfrentar el gobierno con el tema Jock Lender, fundamentalmente es escandaloso el tema. Pero en la vereda de enfrente, la oposición parece contrariar permanentemente las más elementales reglas de la política. Absolutamente. A la hora de sumar, peleando. Faltan tres meses a la elección y siguen restando y peleándose entre ellos. Parecería que aquí la estrategia oficial, gubernamental, en cuanto al silencio con respecto a la reelección descontada de Cristina Kirchner, funciona impecablemente. Porque asiste al espectáculo lamentable que brinda la oposición. En realidad, Cristina, con hacer la plancha y sin estos errores, le basta y le sobra. Flaco favor le hizo esta semana 678. Lo que quiere hacer más le estalló en la cara, claro, el tema de Jock Lender le estalló en la cara, pero sin estos escándalos, Cristina Kirchner, con una oposición completamente deslucida, totalmente, puede mantener un nivel de popularidad y de aceptación bastante alto. 9 de la mañana te dejamos en Sin Excitación con Ovidio y con la mejor propuesta de música, como siempre. Seguimos escuchando música y ya vuelve Ovidio y Sin Excitación. Gracias, Adrián. RPLM Radio Palermo. R de Radio, PLM de Palermo. El desayuno, la ropa, te la elegís vos. Del resto dejá que nos encargamos nosotros. Claro. Tiene que ver con el crimen de Mariano Ferreira. La jueza decidió que Pedraza siga preso en el penal de Ezeiza. Bienvenido, Sergio Solón. Nos vamos a pelear hoy otra vez. ¿Qué tal? Muy buen día. Y hay argumento, hay ring. ¿Se tira espuma a la pista o es abrís la, lo pasás a buscar y dices, mira, estoy nada más que con espumita? ¿Qué es la fiesta de la espuma? Aclaremos. Bueno, pórtense un poquito mal y diviértanse, chicas. Impacto a la mañana. Noticias, información, pero sobre todo, buena onda. Impacto a la mañana. Soy Roberto Bobby Mena y te espero de lunes a viernes de 7 a 9.